Todos los viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. ¡Hola, hola, hola! ¿Se apareció el diablo? Otro día perfecto. Los degenerados de siempre. Entre los restos del naufragio. Otro día perfecto. ¿Qué se supone que haga con esto? Los viernes a las 10 de la noche, por En Tránsito. ¿Quieren que les haga un matecito a todos? Yo sigo con el whiskycito. Muchas gracias, muy amable. Porque alguien tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos. Pasaron 3 minutitos nomás de las 10 de la noche. A los pedos pasó esta semana, ¿eh? Sé quién eres. Malvado, mala semilla, abusivo. Está loco. Perdió la razón. Creo que llenó su cabeza de maldad. No podía pensar con claridad. Es un sujeto que no oye el tren hasta que está a 2 pasos de él. Otro día perfecto, programa número 4 ya, ¿no? Del 2014. Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? ¿Cómo? Todavía no, pero ya falta menos. Estás escuchando FM en Tránsito en 93.9. Somos Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche. Vamos a ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Apenas un poquito, ¿eh? Si tenés Twitter nos podés seguir. Somos @deperradio. En Facebook nos encontrás como Otro Día Perfecto. Nos escuchás a través de www.fmtransito.org también, ¿eh? Buenas noches. Quédate en FM en Tránsito, ¿eh? Las próximas 2 horas vas a escuchar canciones de rock. Las próximas 2 horas las pudrimos. Pecumachu para arrancar, haciendo una canción de Lisandro Aristimuño. Confieso que esta fue la primera versión que escuché de la canción, ¿eh? La tuve Pecumachu sonando en ODP. Esta se llama Para vestirte hoy. Estamos empezando, che, ¿eh? Buenas noches. Es la segunda ocasión que lo han traído frente a este púlpito, señor. Aunque es mi deseo el combinar la justicia con la piedad, su insistente dedicación a una vida de crimen es una abominación ante Dios y los hombres. Y por lo tanto lo condeno a ser colgado hasta morir y que el Señor se apiade de su alma. Se levanta la sesión. Otro día perfecto. Un mes estamos cumpliendo hoy del ciclo 2015 de Otro Día Perfecto. Recordamos que arrancamos en abril recién, ¿no? Mateo Crespo y su visión preclara de esto que te acabo de decir. Sí, es verdad. Arrancamos hace un mes. Tenés razón. Nada más. Para agregar. Está con nosotros Facu Acuña también. ¿Cómo va? Buenas noches. Muy bien. Hay cosas que pasan, cosas de las que nos vamos enterando. Y cosas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la noche de hoy. Tenemos un par de horas para meternos en libros, en películas, para escuchar canciones y toda clase de cosas. Bueno, hoy vamos a hablar de un hecho muy importante para la historia de la zona oeste, en este caso con la historia reciente de la zona oeste. Hoy se llevó adelante lo que fue el último... la última emisión de lo que fue el juicio por Mansión Seré, testimonial. A partir de ahora se vendrán un poco los alegatos de cada una de las partes y posteriormente la sentencia. Hoy vamos a hacer un repaso del juicio. Qué seco que está esto, ¿eh? Sí. Vení. Iba a decir que seco como, pero no me animo. En esta radio no me animo todavía. Buceando en las alcandarillas de internet me encontré... Digo en esta radio como si tuviera otra, ¿no? Esta es tu radio. Buceando en las alcantarillas de internet me encontré con un documental que se llama Dancing with the Devil, que repasa un momento difícil de la relación entre el rock y el resto de la sociedad allá por principios de los 90, cuando se intentaba inculpar a canciones, músicos y bandas por el suicidio de adolescentes tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Sobre todo bandas de metal, ¿no? Bandas de metal, ¿eh? Así que este documental repasa esa relación tortuosa entre el metal y las apologías varias. Y hablando de incentivar al suicidio y ejemplos varios, vamos a hablar de un libro llamado El Dossier Kurt Cobain, que mediante recortes o notas periodísticas de medios del primer mundo repasa los últimos días de vida de Kurt Cobain y los días posteriores a su muerte, haciendo todo tipo de análisis y especulaciones que me encantan. A propósito de eso, y casi casualmente, vamos a estar sobrevolando la vida de una banda que fue bastante efímera, que se llama Hole. Tiene bastante que ver con Kurt Cobain. Una banda que, a pesar de lo que muchos puedan creer, tenía algo de pasta como para sustentarse por sí misma sin la necesidad de ser la mujer de ella. Ya te vamos a estar contando, vamos a estar picando algunos disquitos nuevos, todo eso de aquí hasta medianoche en 93.9. Está Sergio Freites en la puesta en el aire, Bruno Dublé con la producción, en la coordinación y en el manejo de las redes sociales. Nosotros somos Otro Día Perfecto. Vamos hasta las 12 de la noche, ¿eh? Estos tipos son ZZ Top. Una bonita canción de un bonito disco llamado Eliminator. Esto es Got Me Under Pressure. radio@fmtránsito.org.ar. 27 años. Supongo que hay miles de pelotudos, ¿eh? Está el pelotudo tranquilo, pacífico, que sabe que es un pelotudo. No jode para que no lo jodan, hace su vida, pero no hincha las pelotas. ¿Cómo anda, Inspector? Casualmente, hablando de vos. Y está el pelotudo que se cree que es un genio. Se manda mil cagadas y no tiene que andar detrás limpiándoles el culo. Otro día perfecto. Luego de un disco de estudio con el que no pasó demasiado, Foo Fighters está de vuelta, ¿eh? Apareció un EP con un par de demos, un cover y una canción inédita, ¿eh? El EP se llama Songs from the Laundry Room, algo así como Canciones desde el Lavadero. Es una canción inédita grabada hace unos cuantos años ya, ¿eh? ¿De alguna manera se puede presentar como lo nuevo de Foo Fighters? ¿Qué diablos es esto? Este viernes, a las 10 de la noche. ¿Tiene idea de lo que está diciendo? Otro día perfecto. ¿No ve la locura que es? No existe el diablo, tampoco un dios, solo aquí y el ahora. Dios perdonará este pequeño engaño. Claudio Tamburrini. ¿Quién es el jugador de Almagro? Ahora vas a venir con nosotros porque hay unos datos que queremos corroborar. ¿Dónde estamos? Ustedes son culpables. Es así. Porque yo sé que es así. Pelota, no. Flor de plan. Buenísimo. La historia de Claudio Tamburrini, de Guillermo Hernández, es una de las historias más emblemáticas de lo que tiene que ver con lo que fue la Subzona 16. La Subzona 16 era dentro del esquema del plan sistemático desarrollado por la dictadura cívico-militar, que contenía los centros clandestinos de detención de la zona oeste. Uno era precisamente Mansión Seré, el más emblemático. Claro, y un lugar que nos es muy familiar también. Ahora, por supuesto, no se llama más Mansión Seré, pero queda muy cerquita de aquí, de la radio del centro de Castelar. Pero cuando se repasan los centros clandestinos que también funcionaron en la zona oeste, tenemos, por ejemplo, la Comisaría Primera de Morón, la Comisaría de Castelar, tenemos el chalecito que funcionaba atrás del Hospital Posadas, la Comisaría de Merlo, Comisarías de Moreno, y vemos que había muchos centros clandestinos de detención que en este caso estaban y funcionaban bajo la órbita de la Fuerza Aérea. ¿Por qué de la Fuerza Aérea? Y bueno, precisamente porque en Morón tenemos dos bases aéreas. Recordemos que estamos hablando de entre el 76 y el 78, que funcionó Mansión Seré, y que en ese momento era el viejo partido de Morón. Lo que estábamos escuchando de intro era el tráiler de la película que se hizo al respecto, ¿no? Exactamente. La película Crónica de una fuga recupera la historia de Claudio Tamburrini y de Guillermo Hernández, que fueron un grupo de detenidos desaparecidos que estuvieron en Mansión Seré, que lograron fugarse de allí y que a partir de su fuga fue que Mansión Seré dejó de funcionar como un centro clandestino. Tanto así, y tanto era el peligro que podían causar aquellos que se fugaron de ese lugar, que Mansión Seré, a los pocos días de haberse escapado estos detenidos desaparecidos, fue dinamitada. Bueno, después el paso del tiempo fue borrando cada vez más, digamos, las huellas de lo que fue la mansión. Eso fue un descampado durante mucho tiempo y hace algunos años comenzó una recuperación de ese lugar. Inclusive hasta en gestión de Rousselot, la casa, la mansión, hasta lo usaba como casa el tipo. Sí, y había una propuesta, en ese momento hubo una propuesta, siendo Rousselot intendente, de que todo ese lugar, que es un campo muy grande, se utilice como una especie de quinta de olivos del intendente de Morón, ¿no? Digamos, como la casa del intendente de Morón. Poco faltó igual, ¿eh? No faltó demasiado, es cierto. Bueno, ¿por qué traemos hoy y recuperamos un poco estas historias? Porque mucho tiempo después, estamos hablando de que a mediados del año pasado, comenzó lo que fue el juicio oral contra 8 represores que funcionaron, que fueron quienes regentearon los centros clandestinos de aquí, de la zona oeste. Obviamente, muchos de todos esos testimonios tienen que ver con lo que sucedió aquí. Algunos de los testimonios que se fuimos escuchando a lo largo de cada una de las jornadas fueron precisamente los que se fugaron de ese lugar. Cuanto más tiempo pasa y cuanto más veces, afortunadamente, podemos ser contemporáneos de juicios como estos, más llegamos a la conclusión de que para mirar para adelante, lo peor que se puede hacer es barrer la basura abajo de la alfombra, ¿no? Y vos sabés que yo me acuerdo que el año pasado, cuando arrancaba el juicio, habíamos hablado de esto aquí en ODP, sí. Que a mí me había tocado estar precisamente en la primera audiencia, y me parece también que cuando vos vas a ese lugar y empezás a escuchar los testimonios, me parece que no hay debate posible sobre lo que sucedió. Fue un plan de exterminio, que fue terrorismo de Estado, que se desaparecieron personas, que se apropiaron de veces y tantas cosas más. Cosas que sucedían en Mansión Seré, con la crudeza que representaba precisamente la película, eran cosas como esta. Pues es el hermano de Clara, ¿no? Lo vi 2 veces en mi vida, señor, se lo juro, no sé quién es. Pero yo lo llamé. ¡No tengo teléfono, señor! ¿Cómo que no? ¡No tengo teléfono, señor! ¿Quién? ¡Mentí vos, hijo de puta! ¡Decile que estás ahí en el grupo! ¡Que conoce gente! ¡Decile que estás en el grupo! No lo conozco, señor. Se lo juro por Dios que no lo conozco. Los pibes son suecos. Se llaman Clawfinger. Esto es de su disco debut, allá por 1993. Los vi una vez en vivo, en un Monsters of Rock, en el Estadio de Ferro. Los Fingers sonando a ODP. Esto es The Truth. Speak the truth, don't you dare lie to me. I've seen it all before, the way you disagree. The way you always attack, all the things that you say. The way you turn your back, and then you walk away. Shut your mouth and open up your eyes. You better take your time and try to realize that no one's free from sin. And when I look at you, I scream within, what is wrong with you? You raise yourself up to a higher degree and look down in disgust at our misery. You know better than your enemy, but it's easy to hate what you just can't be. Don't deny the fact that you're a mortal man. You can't escape from death when it's close at hand. Don't sit upon a pedestal and raise your voice if you're too deaf to listen to the people's choice. Truth, tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth. Tell me the truth. Tell me the truth. The truth, you sucker. The truth. Tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth. Tell me the truth. Tell me the truth. The truth, you sucker. Supremacy, 'cause hypocritical governments threaten me. I know you ain't blind, and I know you're aware, but your ego's too big for you to even care. The doors are wide open, but your eyes are closed. You're unable to look any further than your nose. You open your mouth, and all I hear is lies. You keep spreading your message that I despise. The game you're playing is so easy to see. It's just another repeat of our history. You talk about peace, it's a very strong word. It's always been said, but it's never been heard. High-tech weapons are here to reassure it, but I never seen a time when they done a shit for it. Truth, tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth, tell me the truth. Tell me the truth. The truth, you sucker. Truth, tell me the truth. The truth, motherfucker. Tell me the truth, tell me the truth. Tell me the truth. The truth, you sucker. Ir a votar, pero ahora escucha lo que está pasando en estas radios. Onda Local, Managua, Nicaragua. Si este señor está fuera del país, ¿existe alguna institución que pueda demandar a estas personas o que las pueda llamar fuera del país? Sí, lo que pasa es que se complica más, pero siempre hay mecanismos. Pues acuérdense que Nicaragua tiene un convenio de extradición con la mayoría de los países de América Latina. Pues solo habría que ver en qué país se encuentra, cuál es la dirección que tiene a través de los consulados y todo eso. Cuesta, Lucía. No te estoy diciendo que eso es tan sencillo. Es un proceso largo, pues. Pero si está en Nicaragua, es más fácil. Taller Creativo de Radio, Zaragoza, España. Madam Lady K, be the light of every day. Her excitement we crave for more. She's bad dogs, she like dogs. La Voladora Radio, México. Presidentes y altos funcionarios de 130 países iniciaron el miércoles en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York una cumbre económica para buscar soluciones a la crisis financiera global. La conferencia sobre la crisis financiera y económica mundial y su impacto en el desarrollo fue convocada por el presidente de la Asamblea General, Miguel Descoto, como alternativa a los foros económicos exclusivos de las naciones más industrializadas como el G8 y el G20. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Damas, caballeros, niños. Lo más parecido a Kurt Cobain que hay en Zona Oeste está sentado a mi derecha. ¿Qué tal? Kurt Donald Cobain nació en Aberdeen, Washington, bueno, el 20. ¿Podemos poner de acuerdo? Vamos. Empezamos. ¿Cobain o Cobain? ¿No es Cobain? Cobain, bueno. Bruno, ¿Cobain o Cobain? Cobain, listo. Llamémoslo Cobain entonces. Kurt Donald Cobain. No, Cobain. Ahí va. Nació en Aberdeen, Washington, el 20 de febrero de 1967. Aberdeen es un pueblo maderero a 120 kilómetros de Seattle que, para cuando se crió el pequeño Kurt, estaba sumergido en la depresión económica. Pero recordemos que el estado de Washington no es DC. No, claro. Está sobre el Océano Pacífico, muy, muy al norte de Estados Unidos, pegadito al límite con Canadá. Exactamente. Que Seattle, bueno, es un lugar que, si bien en los 90 se convirtió en el epicentro mundial del rock, Antes la tenía bastante difícil por su ubicación, no era un lugar donde las bandas solieran frecuentar en sus giras, ni muchísimo menos. Tenía la escena muy endogámica. Y además, de que dentro de unos segundos me vas a explicar qué es endogámica, en Seattle nació Jimi Hendrix. Exactamente, sí. Ahora viene la segunda parte. ¿Qué es endogámica? Que se juntan entre ellos, como un círculo muy cerrado que se mueve entre sí sin factores ajenos. Como externos. Este programa sería. Este es endogámico. Somos un programa endogámico. Totalmente, perfecto. Endogámiquísimo. Me encanta para poner esa palabra en una promo, boludo. Se me acordaré. Un programa endogámico. Endogámico. Todos los días se aprende algo nuevo, querido Ricky. Bueno, la cuestión es que este pibe, a pesar de venir de un pueblo piojoso y de tenerlas todas en contra, se convirtió a principios de los 90 no solamente en una estrella de rock, sino que en la voz de una generación, y eso realmente le pesaba. Y el pibe no se hacía loco, estaba loco, porque las pruebas y el diario de ayer dicen que el tipo se metió un escopetazo en la jeta porque vivía en una contradicción permanente, más allá también de una adicción fuertísima a la heroína. ¿Esto es un estreno para ODP? Este no, el que viene. ¿Ya lo hiciste en otra radio? Ya lo hice en otra radio. Qué feo, ¿eh? Pero la segunda entrada es estreno, es en estreno para vos, ¿eh? Así cara, que, tapa. Señor Face, motherfucker. Estamos hablando de un libro que se llama Enigma Kurt Cobain, el dossier Cobain, que trata de rescatar los días previos y los días posteriores al suicidio y la muerte de este personaje que, como te decía, lo tuvo todo y lo dejó, porque en la cima del éxito, en la cima de la fortuna, en su mansión de $1,000,000, en la mejor zona de Seattle, cuando Nirvana era la banda número uno en ventas en los Estados Unidos y en el mundo, el tipo dijo: basta, esto es mucha presión para mí, esto es demasiado. Se metió un flor de confitazo y toda una generación se quedó sin referente, toda una industria se quedó sin un ícono y la banda se quedó sin su cantante y líder. Yo creo que tranquilamente Nirvana o Cobain están a la altura de Sex Pistols 20 años después. Sí. Me pregunto si fue el último de los tipos que revolucionó la escena. Pero revolucionar en serio, digo, ¿no? Es muy probable que sí. ¿Hubo algo similar después de Cobain? Yo me atrevería a decir que todo eso lo podríamos generalizar al año 1991. Pasó algo que podríamos decir interesantísimo a nivel global, a nivel una movida escénica del 91 hasta acá, que yo recuerdo, no, hubo bandas obviamente que han aparecido, desaparecido, algunas perduraron más, otras menos. Pero más allá de las bandas, digo, lo que la escena produjo, lo que la figura del tipo produjo, digo, casi salvando las diferencias, las distancias y las épocas, puede estar tranquilamente a la altura de un Joey Ramone, de un Johnny Rotten. O de un Lennon, si se quieren, porque... O de un Lennon, ¿por qué no? El tipo se convirtió, como te decía, en la voz de una generación y para él eso era una carga muy pesada, era una mochila muy heavy de llevar, sobre todo para un tipo que cargaba con muchísimas inseguridades y contradicciones porque provenía de una escena preeminentemente punk donde el hazlo tú mismo y el no venderse a las corporaciones era parte fundamental de la esencia y de la credibilidad. Y el tipo con el disco, la banda Nirvana, con el disco Nevermind the Bollocks. Con el disco Nevermind se convierten en multiplatino, venden 40 millones de copias. El tipo trasciende las barreras de ser una estrella de rock para casi convertirse en una celebridad. En el medio de todo esto le estallan un montón de quilombos mediáticos de la mano de Courtney Love, su esposa, con una de declaraciones que da a la revista Vanity Fair de consumo de heroína durante el embarazo, y directamente la cuestión estalla por el aire mediáticamente, y para Kurt Cobain eso era demasiado. El tipo dice: yo no quería que mi vida privada fuera tan importante para nadie. A propósito de Courtney Love, en un ratito vamos a estar sobrevolando lo que fue la historia musical de Hole, la banda de Courtney Love, que con apenas 4 discos, no te voy a decir que tuvo sus 15 minutos de gloria, pero tuvo algo que decir en la escena de mediados de los 90, si querés. Y en este dossier llamado El Enigma Kurt Cobain, donde se recopilan recortes y notas periodísticas del primer mundo, tanto de las revistas como New Musical Express, la Melody Maker, la revista Spin o diarios de Europa y los Estados Unidos, donde se trata de reconstruir los últimos días de Kurt Cobain, un tipo que decía que todo su mal aspecto y su mala presencia se debía a una dolencia estomacal. En realidad todos sospechaban que era por su adicción feroz a la heroína. Unos últimos días donde Courtney Love pone un detective a buscarlo, hace una reunión con la gente del sello discográfico para un tipo como Kurt Cobain estar en relación con un management llamado Gold Mountain, Montaña de Oro, era demasiado contradictorio. Y ni que hablar de que los jóvenes lo tomaran como modelo, como referente, y muchísimo menos como ejemplo. Por eso terminó como terminó, y en este dossier se recopila periodísticamente los días previos a la muerte de Kurt y los días posteriores a la muerte, con entrevistas, testimonios y mucha opinión de periodistas, algunos que lo justifican y lo entienden, y otros que directamente lo tildan de cobarde, porque un tipo que tenía todo lo que él conquistó, que es muchísimo más de lo que todo el resto de los mortales nos animaríamos a soñar, aún así tuvo la cobardía, entre comillas, de suicidarse. Mirá qué interesante debate que no vamos a abordar hoy, ¿no? Uh-huh. Si te pegas un corchazo, ¿sos valiente o sos un cagón? Y depende es, de cada uno. Es un debate que no vamos a abordar hoy. No, ni mucho menos. Pero la cuestión es que Kurt lo hizo y dejó a muchísimos jóvenes huérfanos de referente y muchísimas preguntas por contestar. Vamos a escuchar un temita de Nirvana, por el amor de Dios, Sergio Freites, y en un rato volvemos para cerrar esta primera columna. I'm so happy, 'cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah! I'm to blame for all I've heard, and I'm not sure. I'm so excited, I can't wait to meet you there, and I don't care. I'm so horny, that's okay, my will is good. Se llama El enigma Kurt Cobain, el dossier Cobain, con una traducción espantosa como casi todas las que a las que nos somete la editorial Manantropo, pero bueno, se puede conseguir en todas las librerías de Buenos Aires, así que vayan y búsquenlo, porque van a tener como una panorámica de gente que estuvo ahí, que palpó los últimos minutos, los últimos días de vida de Kurt, y que aparte reflejó el dolor que provocó la muerte tanto en Estados Unidos como en Europa. Ahora vamos a escuchar una canción de Nirvana completa para terminar. ¿Y en un rato qué? Y en un rato vamos a hablar de este documental llamado Dancing with the Devil, que repasa un poquito todas las apologías a las cuales se le quiso achacar el rock, inclusive algunos suicidios y o asesinatos. No me quiero despedir de esta columna sin antes decirles que si tenés una banda under y querés ganarte un día de grabación en el estudio del pie, metete en la página de Converse Rubber Tracks, que seguramente te vas a sorprender. Así que andá ahí a la página de Converse, que auspició esta bonita columna que cierra con You Know You're Right. Well, I have never found a friend. Hey! someone else, stealing silk begins to melt. Nothing really bothers her, she just wants to love herself. I will move away from here, you won't be afraid of fear. The thought was put into this, I always know to come like this. Lo que estás haciendo. Sí, pues viene una persona que viene de España. ¿Pusiste alguna vez alguno? No, jamás. ¿Qué edad tenés? Tengo 26 años. Ajá. ¿Está bien o más? O ya. No, ya pasó el retiro. No, mujer de 26 años. Hermosa, depende de quién, ¿no? Yo quería que me contaras un poco de qué se trata, ¿no? Pues yo la verdad es que hace un montón que no laburo porque estaba casada, bueno, ahora me separé y necesito laburar. ¿Y cómo es el tema? ¿Cómo es la película? Y es una película erótica que todavía falta el guión y eso, que lo va a traer este muchacho de allá, ¿no? No sé, creo que hoy para una película erótica, ni idea, tendrías que verme. ¿Por qué no te venís para el centro? ¿Cuándo puedes venir? Y yo puedo ir cualquier día, o sea, estoy totalmente desocupada, así que... Ahora para la noche no, tipo no, 9. Tipo 9 de la noche. Sí, por lo menos tomamos un café, ¿vale? Otro día perfecto, tú. Faltan 10 minutitos, un poquito más tal vez, ¿eh? Para las 11 de la noche. Te recordamos que somos Otro Día Perfecto. ¿Nos estás escuchando? Si es que nos estás escuchando, a través de FM en Tránsito 93.9, a través de FM en Tránsito.org.ar, también a través de TuneIn. Nos podés seguir en Twitter, somos arroba de perradio. Nos buscás en Facebook como Otro Día Perfecto. Dije todo bien, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo. Mateo está con nosotros y continúa aquí porque hoy tenemos un invitado que antes que nada es un amigo, Tapa Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Contento? Sí, sí, está buenísimo estar acá. Somos gente rara, ¿eh? No, está muy bueno, me gusta el ambiente, el clima. Somos gente rara. La primera pregunta que voy a hacer, quiero romper el hielo. El otro día venía, voy a dar el contexto, yo tardo una hora en ir y una hora en volver a la Rock and Pop, que es el lugar donde trabajamos casi todo lo que estamos acá. Y es el único espacio que tengo para escuchar música como de corrido, ¿no? En el auto, ese viaje. Y pensaba en el periodismo complaciente. Sobre todo con el rock nacional, ¿no? En el periodismo complaciente que a lo mejor se priva de decir algunas cosas al aire por miedo a que después no te den la nota, por miedo a que después la banda no te venga o no te pasen un corte y la van en coche. No llegué a ninguna conclusión, francamente, pero por un momento me sentí rodeado, así que lo primero que le pregunto al Tapa es cómo se lleva con esa clase de cosas. Yo creo que hay que saber manejarlas. Si antes de decir algo malo de una banda que no sabes si viene de la banda, yo preferiría no decir nada. Es fácil, obviamente, bardear a bandas de afuera. Vos estás hablando, imagino, a bandas que te las podés cruzar en un pasillo. Y que te dices, ¿qué decís, puto? Claro. qué sé yo, no me parece necesario decirlo al aire. No. Pero otra cosa es, perdón, a la hora de entrevistar a las bandas también, ¿no? Sí. Porque uno puede hacer preguntas que sabe que no van a generar ni el más mínimo conflicto y puede también clavar un poquito la punta del tramontina para sacar algo jugoso. Sí, el otro día me pasó, bueno, el otro día no, hace bastante, de hacer una nota que no habíamos pedido, no era una nota que nosotros deseáramos, que nos pidieron hacer una nota. ¿Pasa eso en los medios? Sí. Entonces... ¿cómo la encarás? Ahí vamos a lo que decimos. ¿Qué haces? ¿Los bardeás? ¿Le vas de punta para demostrarle algo? No me parece. O sea, yo lo que intenté fue hacer una nota correcta, amigable, digamos, desde el desconocimiento, si se quiere, de la banda. Pero respetuosa, qué sé yo. Estamos charlando con el Tapa Martín, como todo el mundo sabe, el... Está hace unos cuantos años ya en la trasnoche de la Rock and Pop. Sexto año. Cuatro como trasnoche Rock and Pop. Y este es el como el año y medio casi que llevas con la Sombra del Lagarto. Sí. ¿De dónde saliste? ¿Tapa de Madariaga? ¿De Mar del Plata? ¿De dónde saliste? Yo nací en Madariaga, viví en Madariaga hasta los 20 años. Me fui a Mar del Plata a estudiar locución. Recuerdo toda esta historia, que parte de la que va a contar... La pudimos conversar con Tapa en Mar del Plata en un largo día que estuvimos al pedo, sí. Cuando fuimos a cubrir unos festivales a la playa. Se dice laburando. Exactamente. Bueno, una cosa así. Me fui a estudiar locución a Mar del Plata y viví casi 5 años en Mar del Plata y de un día para otro me vine a vivir a Buenos Aires y acá estoy. Que fue una jugada importante, me calculo, en tu vida, decir, bueno, me voy a ver qué onda a Buenos Aires. No, la verdad es que no tuve... Sos locutor, vos sos locutor. Soy locutor, no tuve ni tiempo de pensarlo y lo que es lo que está bueno. Yo siempre había querido, desde que pensé estudiar locución, yo no soy de los locutores que de chiquito jugaban a la radio. Yo tenía 6 años, relataba los partidos. No, la verdad que ni en pedo. Yo me di cuenta a los... Hice radio de adolescente en la secundaria y después que terminé la secundaria, como al año, me di cuenta, dije, ah, eso estaba bueno, cuando hice radio. Y ahí me metí a estudiar locución. Desde que me metí, la idea era venir a Buenos Aires, que es donde está todo. Pero bueno, me fui a Mar del Plata porque era como más cómodo, es más barato para estudiar allá, ¿viste? Los que no nos sobraban recursos. Mar del Plata en un momento era muy barato para ir a estudiar, es mucho más cerca, y por eso me fui a Mar del Plata. Laburando en un lugar ahí, me dijeron, ¿querés venir a vivir a Buenos Aires o te indemnizamos? Así que en 2 días estaba viviendo en Buenos Aires. Inmediatamente. Eso me lo dijeron un miércoles, el viernes me mudé acá. Y llegaste a Rock and Pop como emergente de una radio que terminó... De una radio que algunos dicen que es mítica, pero que terminó no funcionando. Por lo menos en términos de repercusión popular, ¿no? Terminó, como decís vos, en términos de repercusión popular y en términos económicos, ponele. Kabul, sin embargo, yo creo que tuvo una gran influencia en otras radios. Y en la gente... lo escuchaba un público... No sé cómo definirlo. Si bien era pequeño, claro, era un público pequeño... eran como muy fieles. O sea, cualquiera que te nombre Kabul te la va a nombrar con cariño. No, yo escuchaba Kabul. Bueno, Sergio me conoció escuchándome en Kabul. Y todos los que te la mencionan dicen, sí, Kabul, qué buena que estaba. No sé, creo yo, de afuera, yo no tengo ni idea de la parte comercial de las radios. Creo yo que no se la supo vender en su momento, también en un momento bastante difícil. Y lo que pasó también es que en una frecuencia alquilada, cuando el dueño le quiso poner un alquiler de los que no se pueden pagar, también fue un factor importante para que se termine. La pregunta no complaciente de la noche. ¿Cómo ves el momento? ¿Las actual? ¿Otras eran complacientes? Sí. ¿Cómo ves la temporada 2015? ¿Cómo ves la actualidad, el día a día, el hoy de la Rock and Pop? Yo laburo pensando en que vamos a mejorar. Yo me crucé en un pasillo el año pasado, cuando arrancamos como esta nueva etapa, con alguien que me dijo, y vamos para adelante, loco, o sea, vamos a ponerle onda, y ¿quién te dice que hagamos una buena radio? Eso es lo que intento hacer yo. Vamos a escuchar una canción, Tapa. Dale. Le pedimos a Tapa que traiga algunas canciones porque sí. Sí, en realidad tienen una justificación, que es, yo estoy acá, vos me invitaste porque yo tengo la suerte y el gusto de poder laburar en la Rock and Pop. Y en la Rock and Pop conocí un montón de bandas Con algunas tenemos una relación, no te debe decir de amistad, pero de cercanía. Y son bandas que incluso la que vamos a escuchar ahora nos hizo el tema de apertura. Estoy incisivo hoy, Tapa. Yo sé que es una frase hecha, pero ¿pensás que estás de suerte en la rompa? No, no, creo que no. No, dije tengo la suerte de estar, pero no, no estoy de suerte, me parecen cosas distintas. Me enorgullezco en decir que a los laburos que tuve los conseguí por casting o por algún tipo de prueba. Si bien tenés que conocer a alguien para llegar primero a esa prueba, bueno, la prueba con Brunito en la consola y vos, esa fue mi prueba. No sé cuántos éramos tampoco, pero la primera vez que laburé en radio entramos 6 de 60 y pico. Estoy descubriendo cuánto me debe esta. Y en otras también así han sido con pruebas. Cuando entré en Kabul fui de una prueba. No sé, creo que éramos menos, pero eso, no, creo que no estoy de suerte. Te interrumpí, pero estábamos hablando de música. Bueno, El Perro Diablo, una banda de La Plata que son unos dementes, son unos locos que van para adelante. Que vos decís, estos pibes son unos delirantes, y sí, son unos delirantes, van para adelante, a veces se ponen desprolijos en vivo, pero es su esencia. Este año tocaron en Cosquín, y no paran de tocar, como unas bestias, y nos hicieron el tema de apertura de La Sombra del Lagarto, así que me pareció que estaba bueno escuchar El Perro Diablo. Déjame que crea ¿Cómo se llama esta canción? Algo sobre estar vivo. Estamos charlando un ratito con Tapamartín, como muchos saben, él hace 6 años ya que está en la trasnoche de Rock and Pop. 4 años se llamó Trasnoche Rock and Pop. Desde hace 1 año y medio se llama La Sombra del Lagarto. Cerquita de las 11 de la noche, en un ratito seguimos charlando, Tapa. Seguimos hablando de radio y seguimos escuchando canciones. Vamos hasta medianoche en FM en Tránsito en 93.9. ¿Quiere decir algo? No, qué bien que la estoy pasando. Chao. La oferta es la siguiente. El principal interés del señor Sauce son los tóxicos. Él ha estado compitiendo, por así decirlo, con un grupo de argentinos hace varios años. Competir con el señor Sauce los ha debilitado. Estos argentinos negociarán la compra de $91 millones de polvo blanco en solo 3 días. Otro día perfecto. Stone Sour es la banda paralela de Corey Taylor, el cantante de Slipknot. El pasado 18 de abril editaron nuevo material. Se llama Midway in Burbank e incluye 5 covers de Alice in Chains, Judas Priest, Black Sabbath, Metallica y Kiss. El nuevo EP de Stone Sour es un EP de covers, ¿eh? Mirá la versión que se mandaron de Love Gun. Los viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. ¿Reconoce a alguno de estos hombres? Otro día perfecto. Hay una cofradía llamada La Hermandad que protege a oficiales de gobierno de alto rango, a policías corruptos y al crimen organizado a un nivel tan alto que no puedo alcanzarlo. Otro día perfecto. Estuve tomando whisky. Los viernes a las 10 de la noche. De muy baja calidad. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Si este whisky no me mata,

Esa era la palabra de Jorge Surrián, militante de los derechos humanos, que hablaba un poco sobre lo que fue el circuito represivo y retomaba un poco lo que hablábamos en nuestra primera intervención sobre lo que fue este circuito represivo. Deben haber escuchado que hablaba de Rafecas, el juez de instrucción. Después la causa sería elevada a juicio, este juicio que arrancó el año pasado, en el que se están juzgando a, y empiezan a notar porque son unos cuantos: Daniel Alfredo Scali, Marcelo Eduardo Barberis, Héctor Oscar Seisdedos, Felipe Ramón Sosa, Néstor Rubén Aubinia, Hipólito Rafael Mariani, César Miguel Gómez y Miguel Ángel Osés. Todos estos son genocidas que actuaron en la última dictadura cívico-militar. Algunos de ellos son ex policías bonaerenses, otros son ex miembros de la Fuerza Aérea, los que están siendo juzgados en este caso en el Tribunal Oral número 5 de San Martín, que fijó como fecha para comenzar los alegatos el próximo 27 de abril, o sea, la semana que viene, comenzará la fase de alegatos que tendrá a la fiscalía, a las querellas, este a lunes. Las defensas. Así que comenzará ya ni bien el lunes. Hoy, como mencionaba hace un rato, han terminado toda la fase testimonial, algunos de los represores han declarado y también han declarado un sinfín de testigos. Una cosa bien importante también que han tomado muchas organizaciones de derechos sociales, de derechos humanos aquí de la zona oeste, que pudieron coordinar con algunos colegios presenciar las audiencias, con algunos colegios que presenciaron los que fueron los testimonios a lo largo de todas las audiencias que, insisto, arrancaron el año pasado y terminaron recién en el día de hoy. Así que es bien importante. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando hacíamos un poco el relato de lo que fue el comienzo de este juicio, hacía un poco de referencia, era la primera oportunidad, digamos, que yo tenía de estar frente a represores, a genocidas, sabiendo todo lo que habían hecho. Bueno, lo cierto es que hay un montón de testimonios también de lo que fueron la misma actitud que fueron teniendo los represores a lo largo de todo el juicio. En esta segunda parte ahora vamos a escuchar a Nora Lorenzo. Nora es integrante de Hijos Zona Oeste, que precisamente de lo que hace referencia es a la actitud de los represores que mencionamos recién a lo largo de cada una de las audiencias. Preguntando cosas que a veces están totalmente entendidas o volviéndole a repetir preguntas, ¿no? Como queriendo descalificar su testimonio, ¿no? Son las preguntas victimizándolos de alguna manera nuevamente a los compañeros que están declarando. Y bueno, y algunas situaciones de amedrentamiento, como en la audiencia anterior, donde se vio que uno de ellos, Barberis, tenía fotos de los compañeros, fotos de los compañeros que habían declarado, fotos de Iris Avellaneda, o las risas que hay entre ellos, y uno se los ve que están como burlando, ¿no? Y creo que quizás esa burla puede ser la sensación de un poco de miedo que llegan a tener. En un ratito, Facu Cunha, vamos a tener una tercera parte acerca de este tema. Vuelve Mateo en un ratito, ¿eh? Hablar de pelis de rock. En un ratito también seguimos charlando con Tapa Martín. Vamos a sobrevolar la historia musical de Hole, la banda de Courtney Love, la mujer de Kurt Cobain. Pearl Jam, para bajar un par de cambios, ¿eh? Esto es Immortality. Vacate is the word. Vengeance has no place. So near her cannot find the comfort in. Artificial tear, vessel stab next to volunteers, vulnerable wisdom can't adhere. Turn and find home, and I wish to hold on, but there's a trapdoor in the sun. Thank you. swept out through the cracks beneath the door. Holier than thou, surrendered, executed. Anyhow, scrawled is all cigar box on the floor. A chilling fine tone, and I wish you hold on to this all the trapdoor in the sun. Avisó de esto a tiempo, Johanna, escapar contigo. Me encargaré de que ni tú ni otro hombre le ponga los ojos encima de nuevo. Y respecto a ti, barbero, está clara la compañía que prefieres. Atiéndelos y dales buen servicio, porque yo no soy tu cliente. Señor Todd, tiene que ayudarme. Lárgate. Señor Todd, mire. Lárgate. Señor Todd. ¡Ya! Otro día perfecto. Inexorablemente pasará a la posteridad como la mujer de Kurt Cobain. Sin embargo, estuvo al frente de una banda de rock y no le fue del todo mal. Courtney Love, Noche de Hole en ODP. Good sister, bad sister. Debutaron discográficamente en 1991 con un disco llamado Pretty on the Inside, producido por la legendaria Kim Gordon de los no menos legendarios Sonic Youth. Cuarteto de tres chicas y un chabón, Paul la pegó con su disco debut, muy bien recibido por la crítica y sobre todo por el público, que lo salió a bancar y comprar 200.000 ejemplares de Pretty on the Inside. All the stars are just like little fish. Fue en medio de la primer gira importante de Hole en 1991 cuando Courtney Love se involucró con Kurt Cobain. Todo el mundo de excesos se abría delante de sus ojos. En 1992 ya tenían material para un segundo disco, pero Courtney, ya embarazada por Cobain, decidió darle al grupo un toque menos caótico, con canciones un poco más melódicas y controladas. Well, I went to school. Oh. Well, I went to school. Well, I went to school in Olympia. But everyone wants to say, what do you do with a revolution? El segundo disco de Hole en 1994 se llamó Live Through G's y estaba fuertemente influenciado por Nirvana de manera casi inevitable y por razones comprensibles. Cobain era su marido y ya tenían un hijo juntos. El segundo disco de Hole, Live Through G's, fue editado el 12 de abril del 94, 4 días después del suicidio del líder de Nirvana. Estamos repasando Vuelo Rasante, Vida y Obra de Hole, la banda de Courtney Love, esta noche en ODP. Quédate ahí, no te muevas. El tercer disco se llamó Celebrity Skinny, apareció en 1998. El cambio de dirección musical se hizo más evidente, sonando como una especie de power pop un poco más lavado, ¿eh? Sin embargo, Courtney estaba cantando mucho mejor y las canciones eran buenas. Hole podía sostenerse por sí misma, pero el carisma de su cantante y sus canciones hacían todo lo necesario más allá de la relación con Cobain. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you're really made it. Hey, so glad you could make it now. Luego de un parate de casi 10 años, Hole volvió al ruedo con una formación renovada y un nuevo disco llamado Nobody's Doctor, con el que sin embargo no pasó demasiado. Algunas apariciones en shows televisivos, una gira europea que no pudo llevarse a cabo y no mucho más, decidieron el final de la banda. Nos quedamos con una curiosidad, ¿eh? Hole, en vivo, la banda de Courtney Love, la ex mujer de Cobain, haciendo la canción de Guns N' Roses. ¿Te acordás de esta? Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. broken heart. He said, take me around, baby, back to the start, because I've been here a million times. Everybody's back. Perfecto, en otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Radio La Rumbera, Ecuador. Radio Con Todos, Uruguay. 97.1 Radio Con Todos, una radio que se siente. El repuesto que usted busca para su auto, camioneta o camión, lo encuentra en Pronto Repuestos. Además, la línea más completa de autopartes para todo tipo de vehículos. Radio La Caliente, El Salvador. Dice también que soy bastante celoso, que se me olvidan las fechas y esto se pone muy mal, pero te amo, te amo, te amo. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Perfecto. Once y media de la noche, todavía nos quedan 30 minutos, estamos en FM en tránsito, somos Otro Día Perfecto, ponemos canciones de rock y otras hierbas, vamos hasta medianoche en 93.9, podés escucharnos a través de fmentránsito.org.ar. También hace un ratito charlábamos con el Tapa Martínez, está con nosotros, no está porque sea conductor de un programa de rock and pop, primero está acá porque es amigo nuestro, claro. Y segundo porque conduce hace 6 años la trasnoche de Rock and Pop, desde hace 1 año y medio La Sombra del Lagarto. Y me viene fumando a mí desde año y medio. Sí, y vamos parejos, Me estoy fumando algunas repeticiones yo y algunas te fumas vos. Sí, ¿viste? Sí. Te queremos contar a nuestro público que Mateo Crespo, sentado aquí a mi derecha, también hace una columna en La Sombra del Lagarto. Y bueno, hay veces que estrena columnas allá y hay otras que acá. Quiero decirte que te está robando vos. Bueno, también es una muy valorada columna para nuestro programa, sí, tanto por los oyentes como por nosotros mismos, así que está bueno que Mateo esté. Vos lo llevaste, ¿no, Freite? Y bueno, ahí tenés, mirá. Freite juega de 5, maneja, distribuye. Es un amigo, un soldado. Recién fuera de aire le decía al Tapa, vamos a contar un poco la cocina de ODP, tengo ganas de charlar acerca del rock argentino, de lo que pasa. Y que yo creo que no pasa mucho, o que no pasa, no digo no pasa nada porque sería medio extremista, me da la impresión de que no pasa mucho, o lo que pasa no asoma la cabeza a la superficie. Eso, para mí, ¿qué es eso? Porque, o sea, si asomar la cabeza a la superficie le llamamos a empezar a sonar en las radios y que la gente lo vaya a ver en cantidades importantes, por ahí a vos te puede parecer que no pasa nada, si no llega ahí. Pasa un montón, o sea, la gente que va mucho a recitales y a lugares, están pasando cosas. Más de lo que está saliendo a la superficie, creo yo, importante, el momento de Pez. Una banda que venía remando hace, ¿cuántos años? ¿20? 15 mínimo. Y le llega un momento de reconocimiento tanto de sus pares como de público. La explosión Eruca Sativa, que parece que no para nunca. La relativa consolidación de Utopians, ponele, banda que toca y toca y toca. Después La estrella fugaz que fue con orquesta. Con orquesta nos pasó. Ahora también creo que vos ves las cosas que pasan, si pasa mucho o poco, de acuerdo a lo involucrado que estés en el tema. Hay mundos que te parecen totalmente paralelos, y hay gente que capaz que ni conocía la banda, y para nosotros enterarnos de que se separó con orquesta fue, o sea, che, loco, se separó con orquesta, o sea, no era el fin del mundo, pero era algo que nos parecía raro. Por estar bastante ahí, la verdad que con la trasnoche hemos conocido un montón de bandas. Y de estas, de las que desde ese momento siguen estando y siguen laburando y siguen tocando, es valorable. Hay otras que no sé qué pasó. Tengo la impresión de que el rock argentino, por lo menos el que asoma claramente la cabeza por encima de la superficie, tiene que ver con artistas como La Pastilla del Abuelo, Salta a la Banca. Bueno, La Berizzo hace estragos. Sí. Digamos, La Berizzo es una banda que claramente a mí no me gusta personalmente. Osvaldo. Bueno, Don Osvaldo. Sí, sigue convocando multitudes. Sí, igual Don Osvaldo tiene como otro trasfondo, ¿no? Sí, obviamente, ex callejeros. Pero, claro, sin embargo, los artistas como La Berizzo, digamos, son muy, muy masivos. En este momento el rock argentino de estadio, sacando a los popes, ¿no? Saquemos al Indio, la Renga y digo, no te va a gustar, que son uruguayos mitad y por un lado argentinos también, sí, porque tocan mucho. ¿Pasa por ahí? ¿Esto es el rock argentino? No me estoy quejando, ¿eh? Bueno, en principio. Pero a nivel mainstream sí, y no sé, en algún momento no fue así. Y no, en algún momento estaba Soda Stereo, estaba Los Redondos, estaba Serú Girán. También la pregunta válida es qué apoyo le están dando las radios mainstream, los medios de comunicación mainstream a las bandas emergentes. ¿Vos, ¿no?, decís que las bandas emergentes son construidas por los medios que no tienen bases sólidas? Se ayudan mutuamente, es una construcción. Si uno siempre, cuando revisita la historia y ve los contextos, ve que las bandas siempre fueron apoyadas por distintos medios, por revistas, radios, televisión, etcétera, inclusive el surgimiento de MTV fue fundamental para que el rock llegara a los hogares de todas las casas en el alrededor del mundo. Bueno, el caso Tambiónica, ¿no?, que explotó a partir de una alta rotación en la 100. Estamos hablando de rock, ¿no? Pero estamos hablando de música, qué sé yo. Digamos, si me preguntás a mí, y lo podemos debatir, yo creo que Tambiónica es una banda de rock. Es una banda de pop, y el pop muchas veces está metido dentro del rock, qué sé yo. Para mí, puede haber pibes que empiecen escuchando eso y después evolucionen, qué sé yo. Después, si tenés 25 años y vas a ver a Tambiónica, bueno, por ahí no está tan bueno. Pero puede ser una puerta hacia algo. No me parece grave que la gente escuche música. No, claramente que no, al contrario. Salvo algunas cosas que a mí me parecen. El reggaetón, por ejemplo, no, hay música que me parece que no. Que no suma nada. No, qué sé yo. ¿Vos estarías en condiciones de afirmar que el rock argentino goza de buena salud? No estoy en condiciones de afirmarlo. Y te decía, cuando yo te mencioné esta cosa. Vos no estás en condiciones de afirmar casi nada. Mira, ¿no?, yo también por mi laburo recibo muchísimas bandas under año a año. Conozco cientos de ellas, te podría decir. Y es verdad que cada tanto, que año a año me voy sorprendiendo un poco menos en cuanto a originalidad, calidad, composición, sonido y demás. Está como, no sé, uno a veces revisa la historia y se da cuenta que en los 60, los 70 también había infinidad de bandas. Pero hoy me parece que hay como una oferta de bandas que supera la demanda. Puede ser. Hay nominados a los premios Gardel. Las pelotas. Que ni los conoces. Está nominado Huevo, una banda que se llama Huevo, que viene así tocando mucho. Está nominado Octafonic, que son bandas que por ahí ni conoces y están nominadas en la misma categoría que Las Pelotas. Pasa que esa cuestión de, por ejemplo, una banda amiga, Naranjos, acá en el oeste, Naranjos es una de las bandas más convocantes que hay. Se va a La Plata y Naranjos no lo conoce prácticamente nadie. Entonces, ¿cómo hacen para pasar ese techo que muchas veces les impone el barrio? Y acá en el oeste hay miles de ejemplos. Bueno, Guillermina, La Zurda, Nuca, El Chávez. Muchísima gente que acá es muy conocida, que capaz que cortan 300, 400, 500 tickets y que se van a 150 kilómetros. ¿Quiénes son? Bueno, para mí es como dice Mateo. Una parte es la difusión radial y la otra parte es salir a tocar. Yo también conozco bandas que en Capital tocan y tocan y tocan y salen, se cruzan la General Paz y no va a ver nadie. pero va a ser es así. Al revés. Pero bueno, para mí es tener la difusión y además salir a tocar. Si vos salís, si no salís a tocar nunca la primera vez, tal vez te vayan a ver tres personas, pero después el laburo es lo que hace que te hagas un público. Estamos charlando con el Tapa Martín, él conduce la trasnoche de Rock and Pop. Ahora se llama La Sombra del Lagarto, vino a hacernos una visita. Primero es un amigo y además es un conductor de radio. Y hablamos de canciones, de música, de lo que nos apasiona, de radio, entre otras cosas. Le agradecemos que se haya venido hasta acá. Por supuesto que Otro Día Perfecto tiene un post que trasciende el aire, al cual desde ya estás invitado, pero sobre todo queremos que nos dejes con una canción. ¿Y por qué? Quiero decirte que te agradezco la invitación. No me costó nada venir hasta acá porque pasó Bruno Dulbeco a buscarme por 5 cuadras de mi casa. Y te va a llevar ahora. Y me va a acercar a mi casa. Así que no pasó nada. Gracias por la invitación. Y vamos a escuchar a Banda de la Muerte, que es una banda que en los años de la trasnoche también nos hizo una canción. Y tocó en la fiesta trasnochera. Hicimos 2 fiestas del programa. Lo que costaron. Nada, no costaron nada. No, lo que costó, o sea, que los dejen hacerlo. Ah, sí. No, sí. Plata no costaron nada. En la primera fiesta, fue en un boliche en el centro, tocó Marilina con orquesta, justamente todavía se llamaba así, El Vuelo de la Grulla y cerró Utopians. Y en la segunda fiesta tocó una banda de Santa Fe que se llama Astrogonzo. Al medio tocó El Perro Diablo. Que me parece que todavía le debemos plata. Puede ser, sí. Igual con lo que comieron el otro día en el asado del martes de cerdo, ya quedaron carpos. Pero dejaron plata. Al medio El Perro Diablo y cerró Banda de la Muerte, que es la banda que nos hizo un tema de trasnoche y que vamos a escuchar ahora. Gracias por la visita. No, un placer. Nos quedan todavía 20 minutos de programa. Vamos hasta medianoche en FM 93.9. En un ratito vuelve Facu Acuña con nosotros. Vamos a seguir charlando acerca de los juicios sobre Mansión Seré que se están llevando adelante ahora. En un ratito vuelve Mateo Crespo, lo que queda de él, ¿no? Sí, si entra en medio minuto, vuelvo, si no, no. Vamos a tratar de que entre, ¿eh? Vamos hasta medianoche en 93.9. Estamos poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Yeah!

A ver, un dato no menor que esto que escuchábamos a la compañera Zoraida también, que pertenece a organizaciones de derechos humanos, que se daba de algo novedoso que se dio en este juicio por Mansión Seré también en este proceso. Este año la querella le solicitó al tribunal ampliar las causas, los cargos acusatorios para con los genocidas. ¿Cuáles fueron esos cargos acusatorios que se ampliaron? Bueno, precisamente fueron las violaciones sexuales que habían sufrido las mujeres que pasaron por los distintos centros clandestinos de detención aquí en la subzona 16 y también, obviamente, en Mansión Seré, y también de dos violaciones que habían sufrido dos hombres estando detenidos desaparecidos. El tribunal lo aceptó y es por eso que estos genocidas, además de juzgarlos por privación ilegal de la libertad, violación, abuso deshonesto, homicidios y demás cosas, también está juzgándolos por las violaciones sexuales que cometieron para con los detenidos y las detenidas desaparecidas durante el periodo que estuvieron en cada caso. Me parece que es un dato muy importante, digamos, a tener en cuenta, porque es algo que no se da en todos los procesos judiciales que se siguen contra los genocidas en distintos lugares del país, ¿no? Muchas veces hay un montón de testimonios que se dan de las mujeres y de hombres que fueron violados y que eso no se tiene en cuenta, digamos, en al momento de las acusatorias y de los cargos que tienen que enfrentar los mismos exmilitares que son sentados en el banquillo. Para terminar, como decíamos hace un rato, la fase de alegatos arranca el lunes, por lo tanto se espera que más o menos para mediados de mayo, junio, pueda estar la sentencia del Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín. Y ya desde el momento inicial del juicio, las organizaciones de derechos humanos le vienen solicitando al tribunal que la sentencia sea leída en Mansión Seré, que se pueda trasladar el tribunal, los acusados y todo lo demás, para que la sentencia del juicio, emblemático por supuesto, sea leída aquí en el oeste. Una cuestión de simbolismo más que otra cosa. Exactamente, exactamente. Y esto llega también porque en un principio, antes que comience el juicio, las organizaciones habían pedido que el juicio se realice acá en Morón, algo que finalmente fue denegado. Y a partir de que comenzó el juicio vienen haciendo este pedido. Claro que ahora, como estamos en la fase final, es que el pedido toma un poco más de cuerpo, ¿no? Pidiéndole, hoy le presentaron un escrito nuevamente las organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales que vinieron acompañando todo el proceso al tribunal para que la lectura de la sentencia se pueda hacer aquí en el oeste y precisamente en Mansión Seré. Así que habrá que ver en definitiva cuál es la respuesta en este caso del tribunal. Ya para cerrar, le vamos a escuchar a Marga Pinto, integrante del colectivo Memoria Militante, hablando precisamente de este pedido que se le viene haciendo al tribunal de que la sentencia sea leída aquí en el oeste. Se calcula que entre julio y agosto va a estar la sentencia. En estos momentos, desde febrero, hubieron audiencias donde están hablando, dando testimonio, testigos, sobrevivientes y haciendo interrogatorios a los imputados. Y el tema de que se sigue peleando porque la sentencia sea leída acá, sí, se va a continuar, se está evaluando plantear levantadas de firma y hacer otras movidas como para presionar ahí en los tribunales para hacer que la sentencia, aunque sea, la sentencia sea leída en la zona. La verdad que en San Martín cuesta bastante que la gente se movilice y se entere, la zona de nuestro distrito, se entere lo que está pasando en los juzgados que están tan lejos, ¿no? Never wanted me that way. I was just something you flaunted. Higher, fire. You never had a plan to stay. If you don't like it round here, find another love. Anyone can see it so clear. Find another love. You don't have a right to fake it. Find. to be what you wanted. I'm tired. I don't need you anyway. No. The house we used to share is now haunted. Expire. A couple hundred days we'd have to pray. If you don't like it round here, find another love. Anyone can see it so clear. Find another love. If you don't like this, baby, find another love. You don't have a right to page it. Find another love. Move on, move on. Move on, move on. Find another love, find another love. I got to find another love. ¿Aceptará mi invitación? Solo me preocupa una cosa. Seguí los homicidios con cierto interés y aunque mi corazón estaba apoyando a las familias de las víctimas, también noté una maestría criminal en sus pinceladas. ¡Qué atento! Sin embargo, en comparación, su trabajo en la cripta fue una obra de principiante. Otro día perfecto. Son exactamente las 11 de la noche con 56 minutos. Nos empezamos a ir. Vamos a repasar lo más prolijamente que se pueda al prestigioso staff que ha podido conducir los destinos de Otro Día Perfecto en el transcurso de la noche de hoy. Está como siempre Sergio Freites en la puesta en aire, impecable el tipo, por donde lo busques, por donde lo mires. Grosso así entre que los grosos. Salud y muchas gracias. Bruno Dolbeco en la coordinación general y también manejando las redes sociales, haciendo casi un programa paralelo por internet. Le agradecemos mucho a Bruno también. Hoy estuvo el Tapa Martín con nosotros, conductor de La Trasnoche de Rock and Pop desde hace unos cuantos años ya, en esta ocasión, charlando de música, de radio y de demás cuestiones. Un abrazo y muchas gracias al Tapa, cosa que haremos personalmente en un ratito y en el post de Otro Día Perfecto que se viene, que es inminente. Sentado a mi derecha está, no tiene una connotación política esto que digo, No, obviamente porque no. Porque si tuviera una connotación política, claramente estarías a mi izquierda, sí. Está Mateo Crespo, al cual le agradecemos profundamente que haya venido. Gracias, che, a pesar de que, bueno, un poco me cagaron, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero boludo, hiciste una de las dos columnas. Sí. Estuviste en las dos charlas con Tapa. ¿Qué querés, boludo? Hacer mi otra columna que me quedó pendiente, Dancing with the Devil, que quedará para el viernes 8. ¿El viernes 8. Que viene o el viernes 8? Ya vamos a ver cuándo. Okay. Perdón, ¿vos sos la misma persona que recién afuera dijo, si quieren no lo hago, no tengo problema? Al ego demencia. Estuviste bien, ¿eh? Le agradecemos a Facu Acuña, que estuvo también con nosotros en este caso, repasando las alternativas del juicio por la cuestión de Mansión Seré, algo que FM en Tránsito está siguiendo desde el comienzo, además. Sí, fuimos a muchas de las audiencias, hoy estuvimos ahí también, así que bueno, vamos a continuar hasta ya el momento de la lectura de la sentencia. Muchas gracias por dejarme compartir el programa hoy. Gracias a todos por todo, le agradecemos como siempre hacemos en el cierre a la cooperativa que regentea los destinos de FM en Tránsito y de la revista Warning. ¿No te gustó regentea? Otra palabra uso. Que conduce. Ahí va. Ahí está. Que conduce los destinos de FM en Tránsito. Viste que estoy atento, boludo. Vos te pensás que no, pero estoy atento. Que conduce los destinos de FM en Tránsito y de la revista Warning por permitirnos, por ser tan generosos con nosotros y permitirnos venir a boludear dos horas los viernes a la noche. Casi una inconsciencia de su parte, pero la agradecemos igual, ¿eh? Gracias a todos por todo. Son 23:58. Faltan dos minutos para medianoche, diría Bruce Dickinson. Así que hasta el viernes que viene. Son 12 palos.